A la luz de la luna, hoy tu amor me entregaste. A la luz de la luna, hoy tu amor me entregaste. Como un niño en su cuna, inocente quedaste. Como un niño en su cuna, inocente quedaste. Amor sublime me diste, amor y felicidad. Y pienso en lo que dijiste, y veo que esto es verdad. Amor sublime me diste, amor y felicidad. Y pienso en lo que dijiste, y veo que esto es verdad. Qué lindo es este amor, qué lindo es. Eres tú mi ilusión, linda mujer. Qué lindo es este amor, qué lindo es. Eres tú mi ilusión, linda mujer. Amor, nació como una rosa. Qué lindo es este amor, nació como una rosa, como pétalo en flor, que posan mariposas, como pétalo en flor, que posan mariposas. Amor sublime me diste, amor y felicidad. Y pienso en lo que dijiste, y veo que esto es verdad. Amor sublime me diste, amor y felicidad. Y pienso en lo que dijiste, y veo que esto es verdad. Qué lindo es este amor, qué lindo es. Eres tú mi ilusión, linda mujer. Qué lindo es este amor, qué lindo es. Eres tú mi ilusión, linda mujer.